Muchas gracias a los señores intendentes y especialmente a los secretarios de producción de los municipios. Los capitales, a través de la especulación financiera, se han pegado un gran porrazo y ahora se han dado cuenta que no hay nada mejor que invertir en diversidad de sectores productivos, y nuestra provincia en eso tiene ventajas muy claras, y por eso esta red nos va a ayudar mucho a tener ese stock, ese banco de datos, de información, para poder lograr que ustedes tengan la satisfacción y el orgullo y la oportunidad de poder mostrar cómo siguen llegando inversiones a cada uno de los municipios y de esta manera seguir avanzando en progreso, en desarrollo, en generación de puestos de trabajo. Recuerden, como digo siempre, inversores de más de un dólar ahora los atiende el gobernador personalmente para que sepan que hay una provincia amigable a los negocios, a recibir inversiones, y que está trabajando codo a codo con ustedes. Muchas gracias.